nos vienen. Ellos nos hacen el favor y los las colonias alrededores nos vienen a comprar. Pues yo les agradezco a ellos porque a ellos puedo comprarme mis medicamentos, ir al doctor y comer sobre todo. Que pues, hasta bañarme y la ropa, todo es cosa de dinero, pero gracias a ellos puedo hacer eso y es sobre todo ahorita que es la feria del nopal, pues es para mí es una gran ayuda. Yo trato de ayudar a la clientela porque yo le doy, se puede decir, un poquito más cómodo. Trato de tratarla bien también, porque eso es el respeto. Si quiero que me respeten, primero tengo que respetar. Y es un, pues para mí es un bonito beneficio, sabiendo trabajar el nopalito. ¿Cuántos años lleva dedicándose a la venta de nopales? A la venta de los nopales como 50 años. ¿Ha visto entonces cada feria, por ejemplo, que se elabora, que se lleva a cabo aquí en Tlaxcalancingo? Ah, sí, nada más que casi yo no participo, nada más participa, por decir, una de mis hijas y porque entregaba nopal por kilo. Ella es la que participaba, yo no, pero sí, voy siempre, casi siempre voy a la feria a consumir algo. Entonces, ¿su hija ahorita está allá? No, ahorita ya se dedicaba a otro trabajo, pero antes sí, en eso se dedicaba. ¿Y usted aquí en el mercado ahorita que está la feria, se va a estar instalando todos los días? ¿O piensa ir a la feria e instalarse en algún lugar o algo así? No, yo estoy casi siempre acá todos los días. Siempre, aunque sea los días de feria, estoy acá. ¿Y sabe usted cuáles son los beneficios del nopal, ya que lleva 50 años vendiendo? Pues fíjese que es mucho beneficio, porque a veces nosotros pensamos, siempre nos quejamos, o los clientes luego dicen, ¿están agrios o no están agrios? Y no es eso. A mí, por ejemplo, me dice un doctor que tengo que consumir los nopales más grandes porque me ayuda, como ya no me hace efecto el antibiótico, me ayudo con eso, con el nopal, con otras cosas. Pero sobre todo tengo que consumir de a perdidas dos nopalotes diarios, dos grandes. Así medio que se caliente, se puede decir, no cocido, bien tostadito, no, a medio. Y me la como y a veces me la llego a comer hasta así como está, recién limpiado. Pero, ¿diario se come dos nopales? No, a la semana, a veces dos y a veces, ahí está su bolsa, doñita. A veces dos y a veces cuatro a la semana. Ajá, lo mínimo que tengo que consumir es dos nopales. ¿A la semana? A la semana. ¿Para qué nos dijo? Para ayudarme, como antibiótico, ayudar al antibiótico, porque el antibiótico ya no me hace. Tengo tres partes del cuerpo sangrando, entonces pues eso es lo que dicen los doctores y sobre todo que ya estoy ¿cómo puedo decir? Sobrepasada de medicamentos. Entonces por eso ya me están dando cosas naturales. Sí, el nopal es muy bueno. Nada más hay que saber guisar. Lo que pasa que a veces no queremos combinarlos, pero con todo se lleva el nopal. El nopal como si fuera cualquier verdura. Es muy normal que le probemos lo agrio, pero ya combinado en las comidas no se siente que está agrio. Ajá. ¿Usted cultiva su propio nopal? No, yo la verdad yo lo compro y lo mando a limpiar. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Porque no, yo soy sola y entonces no hay quien trabaje. Mi esposo ya tiene más de 35 años bajo tierra. Entonces, pues no. ¿Y cómo ha visto la producción de nopal ya en los últimos años? Ya ve que anteriormente Tlaxcalancingo era uno de los mayores productores de nopal. ¿Usted cómo ha visto? ¿Todavía sigue siendo igual o ya no? Pues porque los terrenos ya ya la ciudad ya viene encima de nosotros. Entonces, a dónde se van a cultivar más nopales. Eso también, y no nada más el nopal, el maíz, el frijol, muchas otras cosas que yo no sé la verdad de dónde se va a traer después de los alimentos, pero es muy importante. Es muy importante tener todas las clases de productos, no nada más el nopal, sino que todo. Inclusive los quelites luego vienen a buscar que espinacas, que el brócoli. ¿A dónde lo vamos a cultivar si ya no va a haber terreno? En los edificios, como muchos nos dicen, en las azoteas. Pero no es lo mismo plantar una planta en una maceta que en la tierra. En la tierra es mucho más mejor. Yo no puedo estar plantando, ni tengo azotea. Otra cosa de eso. ¿Su opinión entonces sobre el crecimiento urbano que se está dando aquí en Tlaxcalancingo? Yo pienso, para mi opinión, es que todos queremos vivir acá, cerca de Puebla, pero hay lugares lejanos que son muy bonitos y allá pueden poner unas pequeñas ciudades. ¿Qué hicieron ahí donde está la otra, donde hacen los otros coches? ¿Verdad? Así podían ir creciendo, donde no hay muchos habitantes y hay muchas tierras que el gobierno compra allá, y hasta es más mejor para la misma gente, porque acá ya hay, ¿qué dicen? Que hay mucha contaminación. ¿Qué dicen con la contaminación? Nos hace daño tanto mayores de edad como niños. Entonces, buscar otros lugares, otras áreas, pero lejos de la ciudad, porque hay terrenos que no se trabajan y hay terrenos que sí se trabajan, pero que ya no se pueden trabajar ahorita con el crecimiento de la ciudad, porque igual nosotros también, no vamos a decir nada más la ciudad, nosotros también tenemos nuestra propia familia y se va haciendo más grande, exactamente. Entonces no es nada más uno, sino todos en general. ¿Qué ha afectado el crecimiento ahorita de cuando era? Es que le hago eso. Pues yo creo que afectar tanto a nosotros no, pero a nuestras tierras, a modo de trabajar la tierra, sí. O sea, a nosotros no, porque ya no queremos caminar, ya miren las lonjas, ¿sí? Ya no queremos caminar. Anteriormente la gente caminaba, cultivaba y todo, pero ahora como ya hay mucho, se puede decir mucho carro, pues ¿para qué camino? Tomo el carro que pasa y ya. Ajá. Eso a lo mejor es un beneficio, pensamos, pero no, porque es importante caminar. Es muy importante que nosotros caminemos para que también respiremos el aire y hagamos ejercicio en nuestro cuerpo. Ya así ya están comprando máquinas para hacer ejercicio. Si se puede ir a recorrer unas calles en la mañanita o ya en la tarde, pero no, queremos máquinas. Y luego nos quejamos que ya hay mucha contaminación. Nosotros mismos estamos. Hace un rato mencionó acerca de la Feria del Nopal. ¿Nos podría contar un poco de sus vivencias, de cómo la ve hace 50 años a cómo se lleva a cabo ahorita? Pues exactamente yo no sé cuántos años tiene la Feria del Nopal, porque nunca, la verdad, eso me ha fallado, pero sí ya tiene muchos años. Claro que anteriormente la gente era más más sencilla, más humilde, y les convidaban un taquito para que probaran. Ahora en esta época ya puro dinero, y sobre todo pues también los lugares, cuánto cuestan por la vigilancia, por muchas cosas, ¿no? Porque nosotros no sabemos, yo no voy a saber hasta que no esté adentro ahí organizando la feria. Entonces no puedo decir, pues se llevan gran cantidad de dinero. Yo sé que ese dinero apoyan en las escuelas. En las escuelas que luego hace falta baños, que hace falta pintar, que muchas cosas, ¿no? A eso viene lo que están cobrando. Por eso luego a nuestros clientes pues ya les dan un poco más caro. Pero para mí no me gusta. Para mí me gustaría que sea justo lo que cobren ahorita en lo que se vende. Uh-huh. Que tampoco no la regalen, pero que tampoco no quieran elevar tanto. Algo justo. Uh-huh. Y sí, va evolucionando, porque anteriormente se ponía alrededor de la iglesia, si se acuerda, y se hacían unas, no sé, hasta 10 comidas diferentes. Y ahorita, pues, ahora vienen hasta de otros lugares a vender sus gordas, sus tacos, sus semitas, todo se vende, hasta hotcakes venden, bueno. No nada más nopales, sino que, pues como dicen, le muelen ya el nopal al hotcake y ya le hacen hotcake de nopal. Ajá, porque ellos ya me han dado a probar los nopales el hotcake de nopal. Y bueno, lo único que le hacen es molerle. Ajá, primero le muelo, luego echo la harina y ya, rápido. Es algo muy sencillo, todo es muy sencillo sabiéndolo, teniendo el interés o el entusiasmo de aprender a hacer otras cosas, siempre. ¿La receta original o alguna receta original que tenga aquí de Tlaxcalancingo, pues, con respecto a los nopales? Por ejemplo, los nopales, la torta de camarón que ve que en Semana Santa, pues es el nopal, se utiliza el nopal más grande. Se corta como usted quiera, larguitos, cuadraditos, lo hierve un poco con tequisquite, hace sus tortitas de camarón, ya lo hace con guajillo o con pasilla, con mulato, con lo que sea. Y mire, le puede agregar romero o sin romero, nada más con puros nopales y ya. Es algo delicioso. Lo importante es saber sazonar bien y saber hacer bien las cosas. Porque luego queremos utilizar pura cabeza para la tortita y no. Es el cuerpo el que sabe más sabroso y la cabeza pues hay que molerle al chile y ya. Sí. Sí, y así sabe muy sabroso. Porque luego le echa uno la culpa, a lo mejor no pasa. Pero no. ¿Cómo podemos distinguir cuando ya es un buen nopal, cuando ya está en su punto? Pues el nopal siempre está en su punto. Por ejemplo, usted puede cortar chiquitito y ya está riquísimo, ¿cierto o no? Bueno, ya sabe. Sí. Usted corta, hace rato le dije, a mí me dijeron, comas un nopal tiernito, pero grande, no comas el chiquito. Claro que porque me voy a hacer guaje, me voy a querer comer un chiquito, como yo le decía a mi doctor, es que yo me medio tuesto los chiquitos, nada de chiquitos, ¿eh? Señora, usted coma un grande. El grande ya tiene todas sus propiedades. Eso fue lo que me dijo. Ajá. ¿Y cuántas variedades de comida usted conoce con nopal? Yo hago como 50. Yo la verdad hago como 50, porque luego a los bisteces le pongo nopales. Y a todo yo la verdad a todo le agrego nopales. ¿Por qué? Porque a mí me sobran. Luego me sobran 4, 5, 10, 15 nopales. Entonces, como estoy sola, le agrego a todo, con huevo, con longaniza, con nada más hacia la mexicana, misiote. Se puede hacer en misiote nada más así. Se prepara como misiote, pero sin carne. Se le agrega todos los condimentos, pero sin carne. Y sabe algo riquísimo. Hay mucho, la verdad, el pipián, el adobo. Se le puede agregar al mole de res, al puerco, a todo, al pollo, al puerco, a todo. Hasta las mollejitas se le pone con hierbabuena y todo y saben que es como... O sea, nada más es cosa de querer hacer de comer. No sean malitos, los voy a molestar tantito. Sí. Ya voy a empezar a chambear. Muchas personas se han estado quejando de que en la actualidad el nopal se ha estado fumigando para evitar plagas. ¿Usted qué opina de eso? Pues, bueno, nosotros estamos en contra, pero también hay que pensar que ha crecido el pueblo, ha crecido la ciudad. Si no se fumiga, no se da. Por ejemplo, ahorita estamos en tiempo de calor. Y cuando estamos en tiempo de calor, le sale la cochinilla. Ahí está ella. Le sale la cochinilla. Entonces, ¿qué pasa para...? No se puede limpiar un nopal por nopal. Entonces, por eso lo fumigan, por necesidad. Ya no es porque el productor quiera fumigarlo, ¿no? Yo la perdida les digo, a mí me da mi nopal. O si lo van a fumigar un mes después y ya. No quiero... Y entonces, para que no nos haga daño, pero sí es importante. En tiempo de agua igual, hay unos animalitos que le dicen los elefantes también, comienzan, o el caracol. Entonces, pues, por eso lo fumiga. Ajá. Por esa misma razón, es por necesidad, el productor lo fumiga. Sí. Oiga, regresando un poco al tema, el tema de cómo la ciudad ha ido ocupando, ¿no? Ocupando los espacios del pueblo. Uh-huh. ¿Usted conoce el Plan Municipal de Desarrollo? Pues la verdad, hace mucho, en realidad yo creo que me estoy metiendo mucho en mi enfermedad, que eso a mí no me gusta para nada, pero sí me doy cuenta. Entonces, como que he estado despejando de cómo, pero sí, sí ya tiene años de que están diciendo que, no nada más en el pueblo, sino en muchos pueblos que van a abrir, se puede decir como los bulevares, calles de doble sentido con camellón y todo. ¿Y usted qué opina acerca de eso? Pues es que es muy normal, aunque yo no quiera, aunque yo patalee, ¿verdad? Pero es algo normal, es necesario. Nada más que yo siempre tengo una mala idea de que son a los que tienen carros, son los beneficiarios y nosotros, pues nos quitan nuestros terrenos. Eso es lo malo. Y eso también que el gobierno pues no les vaya a comprar hasta por dónde, porque pues imagina, si acá medio vivimos, imagina a otros lugares, ¿cómo nos vamos a mantener? No vamos a saber yo qué cosa, a dónde voy a vender, o qué voy a sembrar, o a quién le compro qué. Es importante que haya una persona que nos surta de mercancía para que podamos comer con el dinero que, según entredicho, dicen que ahora que nuestro presidente va a dar no sé qué tanto, que a mí no me han dado nada. Entonces, no vamos a subsistir, no nos va a alcanzar. Vamos, pónganse a pensar cuánto nos tocaría diario. ¿Y usted qué propondría para que esto que dice que es normal, no afecte tanto, no sé, por ejemplo, a usted o a personas cercanas? Pues no es el Estado, es más que nada al pueblo. Yo digo que más que nada al pueblo, no es a tanto al Estado, porque ellos ya están allá y nosotros somos los que nos están quitando ahorita los terrenos, los que están abriendo nuevas calles, van a abrir nuevas calles. Pues en realidad hay que verlo bien, porque le digo que es esto lo del crecimiento. Es como lo vuelvo a repetir, que el gobierno no nada más piense en los alrededores. Es como, por ejemplo, un papá que tiene terrenos por allá, pero todos los hijos quieren estar ahí cerca, sino que vayan a lugares que de veras también lo necesitan, y a lo mejor esas personas se ayudan a través de otras personas que van a vivir. Por ejemplo, el trabajo, la mano de obra. Usted va a necesitar alguien que le lave, que le barra, que bueno, o que le vaya a vender algo. Pero si ellos están como nosotros, ¿cómo se van a ayudar? Pero si van a vivir en otros lugares, yo digo que es una ayuda mutua. No es nada más de los que van, sino de los que están. Pues eso sería lo indicado. ¿Me puede repetir su nombre, su edad y de dónde es originaria, por favor? Soy de San Bernardino, Tlaxcalancingo. Mi nombre es Carmen Domínguez Lucas y 68 años. ¿Tiene algún número de teléfono? Ah, sí, cómo no. Es 22-21-92-81-22. Sí. Sí, diga. ¿A usted cómo le gusta más vivir, como ahora o como hace 20 o 30 años atrás? Pues todo es cosa de echarle ganas, porque lo mismo era antes que es ahora. A lo mejor ahora decimos que hay más trabajo, pero también antes había más trabajo. Entonces el problema de ahora que ya somos hartos, y aunque haya más trabajo, pero como ya somos más, entonces pues hay menos trabajo para toda la gente. Sí. Entonces eso, es que hay que ir viendo. Siempre hay trabajo. La cosa es trabajar. Ajá, porque no voy a querer ganar si no quiero hacer nada. Sí. ¿Cómo